siempre voy directo a fallar cada vez que lo intento. Yo no tengo sentimientos si tú no estás en el momento. Oh, oh, padre, si tú no vas no iré. No calma mi llanto si no estás al tanto. No puedo. Eres el camino para caminar, tú eres el aire para respirar. En ti no dejo de pensar, sin ti no quiero continuar. Si tú fuiste vida para mi hueso, nadie más pudo hacerme eso. En tu amor me siento preso y en tus brazos libertad. Nunca te apartes de mi lado, manténme de esa cruz todo el tiempo enamorado. Donde mis pecados fueron pagados, donde todos mis dolores fueron sanados. Nunca te apartes de mi lado, manténme de esa cruz todo el tiempo enamorado. Donde mis pecados fueron pagados, donde todos mis dolores fueron sanados. Y no puedo. Perfecto, me amas y soy imperfecto. Sin ti no me siento contento. Por ti se detiene hasta el tiempo. Ni Gucci, ni Prada, ni Balenciaga. Tu fuego en mi pecho nadie lo apaga. De mi cuerpo sanaste todas las llagas. Si me siento vacío tú me halagas. Ni Gucci, ni Prada, ni Balenciaga. Tu fuego en mi pecho nadie lo apaga. De mi cuerpo sanaste todas las llagas. Si me siento vacío tú me halagas. No puedo.